Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 53 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Ahí pueden encontrar todos los episodios de este podcast desde la primera temporada hasta el día de hoy. Además, si quieren saber qué shows pueden ver en Buenos Aires y en el resto del país, pueden entrar en Twitter @cómicosdepie y ahí van a encontrar una agenda actualizada día a día de quienes nos vayan avisando que están haciendo shows para que nosotros podamos publicarla. Si quieren ver stand-up, pueden ir los sábados a las 22:30 de Cavern Club del Paseo de la Plaza. Juan Barraza, Guillermo Celsi, Luciano Mellera. Últimas funciones en esa sala. Aprovechen, apúrense, pronto va a haber novedades. Y si quieren ver Campa Pichot, desde el 1 de marzo, todos los sábados a las 0 horas en Siranush de Palermo. Las entradas están en Ticketek en ese caso, para ver distintos en PlateaNet. Distintos stand-up, Campa Pichot, PlateaNet y Ticketek. Al invitado del episodio de hoy lo conocí trabajando en el Paseo de la Plaza. Forma parte del grupo Señales de Humor. Es un grupo que hace muchos años que está junto. De hecho, es el grupo que hace más tiempo que viene trabajando en forma conjunta. Recorrieron el país, dan clases juntos también. Y por lo que se puede ver en todos lados, la pasan muy bien como grupo. Gaby es un gran comediante. Tiene un material, la verdad, todoterreno. Y es otro de los grandes docentes de stand-up que tiene esta ciudad. Vale la pena escucharlo porque su testimonio va a dar cuenta de muchas cosas, de muchos caminos posibles para llegar a la comedia y para hacer comedia. Recibimos en Club Gabo a Gaby Gómez. ¿Cómo llegaste a la comedia? Yo llegué a la comedia, yo hacía teatro y hacía personajes de teatro y hacía obras. Y siempre me gustaba hacer reír. Es como que necesito la válvula de escape, ¿viste? La tensión me mata y necesito aplicarle humor a veces a la tensión. Entonces me pasaba que me sentía más cómodo en el humor, haciendo obras, personajes. Y una vuelta me acuerdo que fui a ver a un amigo. Yo tenía un amigo que después fue amigo, primero era colega de elenco, y que hacía una muestra de stand-up en el Farabute. ¿Quién eres? Santi Caputo, no sé si sí, lo ubicás. Sí, el petizo. Y grande Santi, lo quiero mucho. Y muy bueno, muy buena energía. Sí, re buena vibra. Más arriba, abajo del escenario, sí. Buena vibra. Y lo voy a ver, a la muestra, y lo veo a Martín Pugliese. Ajá. Y flasheé. Dije, quiero tener esta herramienta, porque aparte... No sé si lo viste a Martín, lo debes haber visto muchas veces. Lo que tiene Martín es que por ahí, no sé, no hay un remate concreto, sino es todo lo que le pasa a él mientras lo dice, los tiempos. Y en esa época, estoy hablando del año 2005. Sí, tanto hace. Tampoco digo porque... 9 años. Sí. ¿Sí? Sí. Mirá, qué rápido todo. Qué rápido todo. Lo vi y dije, qué bueno. Y quiero estudiar, me anoté y hice el curso en el Farabute. Ahí los conocí a los chicos. Y después de ahí se fueron y hicieron Señales de Humor. ¿Y fueron, cayeron en el Paseo de la Plaza? Sí. Sí, sí. Hicieron... No, en realidad caímos en un teatro que duró un año solo. Los quebramos, los fundimos. ¿Qué teatro era? Era un teatro que se llamaba Premiata, que estaba a la vuelta sobre Rodríguez Peña, al lado del Vitral. Uh-huh. Lo había puesto mi profesora de teatro. Lo duró un año porque la verdad que es muy difícil, era un espacio bastante grande. Ahora hay una escuela, no sé qué. Pero... Y después cayeron al Paseo de la Plaza. Y después caímos en el Terraza Teatro. Y siempre estuvieron trabajando en equipo, siempre el grupo se mantuvo. Sí, se mantuvo, estuvo buenísimo eso. La verdad que no sé ¿Cuál es el secreto? Buena leche, ser buena onda. ser buena gente, qué sé yo, con el otro, no ser jodido, ser amable, ser generoso, me parece que va por ahí. Y la verdad que yo no sé si hubiese hecho el camino que hice si no fuese por Señales de Humor, que era un grupo de gente con ganas de trabajar y de ir para adelante, y nos divertíamos mucho, por sobre todo nos divertíamos mucho haciéndolo. Era eso. Y además fueron uno de los primeros en irse de viaje. Ustedes iban de viaje, hacían giras, cuando no, el resto de la gente no. Sí, sí, sí, la verdad que siempre tuvimos ganas de salir. El primer viaje que hicimos fue al sur. Uh-huh. Hicimos Neuquén, Bahía Blanca. Estuvo buenísimo, año 2008. ¿Y por qué tenían esas ganas? Porque en general también hay como una fantasía con las giras. Ajá. Digo yo, digamos, a mí las que me tocan por lo menos, está bueno. Es un buen negocio por lo general, pero la verdad es que es duro, no digo, uno está lejos de su casa, está trabajando en condiciones medio incómodas, ¿viste? No tenés internet por ahí en un lugar, estás en un hotel, no estás en, no sé, digo, no es como estar en la casa de uno. Y usted tiene una cultura de viajar y qué sé yo, ¿por qué es lo que les gusta? ¿Son amigos? Sí, ¿viajan entre amigos? Me encanta viajar, necesito viajar, salir de acá. Me hace un poco mal. Por eso siempre que me mudo a un barrio donde hay casas bajas. No me gusta el tránsito, la gente toda apretada. No me gusta. Me gusta la naturaleza, me gusta viajar. Es mi respuesta. Capaz los chicos te pueden dar la suya. Y aparte está bueno viajar y llevar lo tuyo. Y la energía. Nosotros cuando viajamos hablábamos con la gente de prensa y ya nos esperaban con la tapa del diario del lugar, de espectáculos. Claro. Y no nos conocía ni Dios, hoy no lo conoce Dios, en ese momento nadie. Y estamos en la etapa del espectáculo, decía, voy en el stand-up a La Pampa. Sí, a mí me pasó de ir a lugares donde ustedes ya habían ido y encontrar por ahí un aviso, un artículo del diario, creo que en Trelew fueron ustedes, no sí, me acuerdo. Sí. ¿Trelew? No, o no, Trelew no fuimos. Fuimos a no me acuerdo. Bahía Blanca, si es por ese lado. No me acuerdo. La verdad que me acuerdo de llegar a teatros por ahí que del interior y había una o un artículo de ustedes o alguna mención o alguna en la computadora, la música, no sé. Siempre qué hay buena como, onda. Siempre hay, como van quedando como recuerdos de huellas. Bueno, me llena de alegría que eso suceda, porque la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho. Viajar, conocer gente. Más allá, como a veces siento que el es una excusa el show. Yo muchas veces digo, viste, que cuando me preguntan cómo elijo con quién trabajar y qué sé yo, muchas veces digo que elijo trabajar con gente con la que viajaría. Como que si yo con esa persona no me iría de viaje a Mar del Plata, me cuesta empezar un proyecto. Porque claro, la verdad que si todo va más o menos bien, terminás haciendo algún viaje, alguna gira. Y me parece que es importante eso. Digo, cuando los chicos están armando grupos nuevos, por ahí una de las cosas que tienen que valorar es, me iría de vacaciones o me iría de viaje con esta persona, porque después tenés que ir de viaje y tal si cual. No te llevas bien, es un garrón. Sí, es un garrón. Está buenísimo el parámetro de la convivencia, porque ahí está todo, ahí se nota todo. Y entonces empezaron a hacer este show un poco como, bueno, como hobby, lo mejor, lo más profesional posible, pero cada uno tenía un trabajo distinto. Sí, cada uno tiene un trabajo distinto. Yo venía del palo de la gráfica. Tengo una gráfica con mi hermano y, no sé, Gustavo venía del periodismo, Nancy estaba trabajando en esa época en Garbarino, y Germán hacía páginas web, y Gabriel Tomaso, que es el técnico, es docente de la UAD, sigue siéndolo. Ajá. Él sí, conservó el trabajo. Bien, ¿y están todos trabajando ya en la comedia? Sí, menos Gabriel que sigue con clases. Sí, le encanta dar clases. Ahí da clases de radio. ¿Y vive por acá? Vive por acá. Sí. Venezuela y Rodríguez Peña. Por ahí. Así que si quieren tocar el timbre en cualquier momento. Tiene un perro, puede ser. Que lo tiene una perra. Lo sale a pasear. A veces, sí. Lo veo. Hermosa, una boxer, Catalina. ¿Vos sabés que hay como muchas, muchas, hay algunas diferencias? Lo que voy a decir es algo muy cerrado. Sí. ¿Sí? Muy para los comediantes. Esto lo notamos los comediantes. Hay como una diferencia en la forma de enseñar comedia de la gente del Farabute con el resto. Uh-huh. La forma en que se estructura, por ejemplo, el material. Sí. ¿Qué opinas de esto y por qué eligen o por qué suelen concentrar todo el monólogo en un tema? Mira, capaz es porque... ¿Así les enseñaron o...? Así nos enseñaron. Igual a mí yo lo puedo defender. A ver, dale. A mí me gusta mucho... cuando el monologuista habla de lo que le pasa con la cosa. Uh-huh. No, no está atrás del chiste, sino que le está contando algo de sí. Y generalmente esto que lo mueve, esta emoción que lo mueve, es suya y es auténtica y es única. Sí. O sea, que el monólogo que va a hacer esa persona no lo puede hacer nadie, porque le pasa a él. Entonces, nosotros tenemos una técnica que es, para el que nunca vio a nadie, de señales de humor, porque después nosotros tomamos esta escuela, pero después la fuimos mutando. Uh-huh. No sé si viste alumnos nuestros. Sí, Lucas Lauriente, claro. No sé, y después varios más que después me enteré que eran alumnos de ustedes. Pero sí, y los chicos profundizan con lo que le pasa. Sí. No andan buscando el chiste o el juego de palabra. No digo que no esté mal eso, pero a mí me gusta más la gente que habla de lo que le pasa y es irrepetible. Que capaz con otras técnicas por ahí están más atrás del chiste. No digo que todas, pero a veces lo ves, ¿viste? Dices, ah, mira, está pegando un chiste con el otro. Y se ve como un conjunto de chistes que no me dicen nada. Lo veo al tipo y digo, no lo conozco. Los podría hacer cualquier otro comediante. Lo podría hacer otro comediante o no lo conozco. Se va y no me pasó nada. Uh-huh. Si lo veo a él, qué le pasa y su opinión, me llevo algo de él, por lo menos. Sí, pero a ver, en general, los monólogos, cuando se estructura a partir de varios temas, cuando, digamos, monólogo material, digamos, uh-huh. cuando el material está compuesto de, bueno, voy a hacer una rutina que tengo, voy a hablar de los colectivos, después voy a hablar de ta-ta-ta, y salta de temas, uh-huh. se habla de varios temas. Sí. En general sí están compuestos por observaciones propias y por una opinión, porque están las... las premisas. Las actitudes básicas del estudio. Ajá, sí. Digo, cuando uno dice, ¿qué me pasa con tal tema? Totalmente. Digo, de ahí arranca y después se llega al chiste. Totalmente. Entonces me parece que siempre está impregnado de lo que a uno le pasa. Totalmente. Cuando el monologuista hace eso, uh-huh. Está buenísimo. Yo aprendí de que... No, realmente cuando hablo, ahora no hablo de un tema solo, hablo de distintos temas, pero que arrancar con qué te pasa con eso. Sí, sí, sí, es que es la premisa, cómo claro. te pasa ante un tema. Muchas veces yo veo un comediante que le va mal y yo como productor, que no sé por qué por ahí le fue mal y qué sé yo, y me doy cuenta que no tiene ninguna actitud. Que lo dijiste, que tiraste chistes, pero no le pusiste la actitud, no la pusiste ni con el cuerpo ni con el texto y no tiene sabor el chiste. El tal cual, ese. No me pasa nada, le puedo decir cualquiera. Y está bien porque hay un montón de gente que cuenta chistes y es buenísimo. Uh-huh. Entonces, ¿ustedes cambiaron esa forma de un solo tema o al principio recomiendan ir con un solo tema? Cuando salen de la escuela de señales de humor, salen con un tema y una actitud uh-huh. Desarrollado a fondo. Y esto después él puede hacerlo mierda, ¿no? Se va a la casa... Dice, sí, es una técnica. Claro, es la técnica. O sea, de acá puedo agarrar cualquier tema y después hablo de cinco temas, pero sabiendo bien qué me pasa. Porque generalmente pasa cuando haces un material que te quedas con lo superficial primero. Decís, quiero hablar de, del laburo, del sentido de ir a trabajar. Y te quedas capaz con las primeras cinco cosas que se te ocurrieron. Lo que hace la técnica que nosotros damos es repreguntarte y llegar a particularidades que te hagan un observador que seas único, o sea, que te pase algo único con eso. Sí, eso es un comediante, me parece. Claro, cuando sí. vos ves a alguien que tiene un estilo propio y habla de temas que, no sé, está buenísimo. Y eso hace diferente a un comediante de otro. ¿Por qué crees que muchos comediantes quedan en el camino, en la carrera? Primero, comediante. Chicos que por ahí empiezan, claro. se entusiasman, hacen un curso, hacen unas funciones y después ya está, hasta acá llegué. Primero creo que porque el concepto de un comediante, por ahí cada uno viene con su idea de lo que es ser un comediante y se enfrenta al público y tiene que cambiar demasiado esa idea y no se la banca ese proceso. Son por muchos factores, otros factores... bancarte, hacerlo para tres personas, pagar huevo, para laburar, claro. pagar para hacerlo. Hay muchos factores. A ver, eso es uno de los... a ver qué opinas sobre este tema. Uno de los... De las quejas recurrentes es pagar para trabajar. Uh-huh. Pero yo creo que eso pasa en todas las industrias. Totalmente. Digamos, si vos sos músico, al principio, querés con tu banda... Creo que la clave es pasar... de generar una cosa donde vos querés mostrar tu arte, a donde tenés que generar que la gente quiera ver tu arte. Ese es el paso, ese totalmente. Es el click. Cuando logras eso, ya no tenés que pagar más para trabajar. Digo, pagar para trabajar también es volantear. Digo, totalmente, estar volanteando, estás pagando con tu tiempo, con tu tiempo de trabajo. Muchas veces no es apreciado eso, ¿viste? O no, o los análisis son medio livianos de qué es trabajar, qué es pagar, cuándo hay que pagar, quién paga, quién no paga. Es muy difícil pasar de a un estadio profesional, digamos. Ajá. De esto. A mí me llevó, no sé, 5 años empezar a ganar un peso y muchos más empezar a vivir de esto. Muchas veces ves comediantes que hace 2 o 3 años que están haciendo comedia y ya, no sé, o putea, no se creen con autoridad como para hacer evaluaciones sobre, no sé, sobre el negocio y sobre cómo debería ser y por qué a ellos no les va bien y no pueden vivir de esto. Sí, sí, sí, creo que pasa en todos lados, como decís vos, pasa en cualquier ambiente, tenés que fumarte ese aprendizaje, que lo tenés que pagar, como decís vos, con tiempo, con volanteo, con darte la que te caguen, que no sé. ¿Los cagaron mucho? No los cagaron mucho. Alguna vez, algún manejo, que la letra chica y bueno, pero siempre cuando ante la adversidad nos unió mucho, siempre la adversidad nos unió. Sí, por lo general te cagan de una forma una sola vez. Sí. Cuando te cagan una vez, ya después la otra decís, no, pará. Ya está, claro. Firmé un contrato. Tal cual, o cómo era esto, claro. Y haces hincapié en eso. Totalmente. ¿Trabajaste en muchas salas además del Paseo de la Plaza de Buenos Aires? Mira, la verdad que por el hecho de estar siempre con un mismo grupo, no trabajé, por ejemplo, en el Gurulú, que me encantaría hacer algo ahí, y en otras salas tampoco trabajé. ¿Tenés pensado en algún momento hacer una carrera solo? Sí, me gusta. De hecho, hace poco en Jack Flash hice mi unipersonal. Ah, sí, la semana pasada, hace poquito. Y la pasé re bien. Y tenía ganas de hacerlo hace un montón. Y sí, seguramente voy a hacer mi unipersonal, que le quiero meter mucho más que stand-up. Quiero hacer otras cositas, me gustan otras cosas. Yo considero que parte del desarrollo del comediante tiene que ser el camino individual. Creo que en el fondo siempre el stand-up es el comediante solo arriba del escenario. Sí. O sea, está bueno empezar y nutrirse con compañeros y qué sé yo, pero en el fondo después está uno solo arriba del escenario. Totalmente. Sí. Totalmente. Me encanta. Me di cuenta que me encanta. Y el tiempo para desarrollar también, ¿no? El humor de uno. El que te va a ver es el que le gusta lo que vos hacés. Sí. No es que va a haber comedia, a ver, no sé, 3 comediantes, 4, a ver cuál me gusta más, cuál me gusta menos. No sé qué opinas. Sí, qué sé yo, no sé. Señales de Humor tiene como una entidad de Señales de sí. Humor, ¿viste? Y la gente viene a ver Señales de Humor. Por ahí le gusta más Germán, o Gustavo, o Gabriel, o Julián Labruna. Pero siempre como que somos una unidad y aparte nos divertimos, ya te lo vuelvo a decir, la pasamos bien. Entonces, hacer un show o hacer un show nuevo, para nosotros es un placer juntarnos, divertirnos, aportarle el material del otro. Porque también tiene eso, estar en Señales de Humor, que nosotros laburamos con el material del otro. Sí, tal chiste podés meter. Sí, esto acá, y como que siempre hay buena onda. Que no es que, no me toque. Generalmente hay cosas que vos le decís y al otro no las toma y listo, no las toma. Pero siempre es divertido trabajar. Sí, es nutritivo. Te nutre, te ayuda. Sí, sí. También es nutritivo hacerlo unipersonal, hacer un dúo, laburar contra gente. Es nutritivo todo. Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Y digamos, yo lo que noto es, por ejemplo, el acercamiento de muchos comediantes, por ejemplo, de la impro o del teatro tradicional al stand-up, tiene que ver con esta posibilidad de hacer humor solo. Digamos, de no depender, en la impro, en los actos por ahí dependés de un compañero que te tire un centro para poder lucirte, qué sé yo, y acá depende solo de vos, y eso me parece muy interesante. Interesante. Está buenísimo, no depende buenísimo. De eso fue lo que me rompió la cabeza cuando lo vi por primera vez. Claro. Ayuda a estar en un contexto, pero en el fondo está uno solo. Alguna vez te escuché decir en una entrevista que... Opa. Bueno, este saco archivo de la... No, pero me acuerdo de esto. Es que vos decías, el comediante tiene que ser un perdedor o tiene que tener una actitud de medio de perdedora. Sí, dije eso. O algo así, eso fue lo que yo recuerdo. Vulnerable, puede haber dicho. No, no entendí. Perdedor. Hay que ver los archivos, ¿eh? Bueno, entonces no creo que tenga que ser perdedor, ¿no? Ah, listo, perfecto. No. Pues también te iba a pedir que me lo expliques porque yo no estaba de acuerdo. Digo, no, vulnerable, listo. O sea que se muestre. Sí, claro. Que no sí, esté claro. Por sobre la cosa, sino que la cosa lo atraviese. Exacto. Eso, sí. Si dije eso, fui muy imprudente, de haber sido hace mucho. Hace un tiempo. Yo me sorprendí porque, digo, muchos creen que el comediante tiene que ser perdedor. Es un tema que lo escucho recurrentemente, que te dicen, no, el comediante no puede ser, no puede estar en el escenario como... Y sin embargo, no me parece que tenga que ser perdedor, sino que puede a veces... No, mientras que sea vulnerable, transparente, puede ser... Un tipo puede decir que es un obsesivo con su trabajo. Y ahí te está mostrando su vulnerabilidad, no está diciendo que es algo positivo. Totalmente. No. De hecho, todo el tiempo el comediante también se ríe de sí mismo y de las situaciones, ¿no? Pero, no sé, hay algunos que tienen el personaje de perdedores y hay muchos que no. Es un personaje, el de perdedor. Pija chica, no se me para. La paso mal, las minas no me quieren. Ese es un personaje. Por ahí te ayuda en algún momento del principio. Claro. Porque... Igual que la puteada ayuda mucho al principio. Claro. Y después... ¿Tienen alguna política con respecto a la puteada ustedes? O no, la verdad es que nosotros, si nos pasa, puteamos. Pero somos poco puteadores. Sí, son bastante blancos. Sí, somos puteadores, pero es porque somos así en la vida, por ahí. ¿Qué concepto tienen del humor, en los señales de humor? ¿Qué creen que debe generar el humor en quien va a verlos? ¿Qué quieren generar al público que va a verlo? ¿Solamente que pasen una hora y media divirtiéndose? ¿Que se vayan reflexionando? ¿Que les cambie la visión del mundo? ¿Que vayan...? No sé, digo... Sí, te voy a contestar sinceramente. Claro. Que nos quieran. Puntualmente es eso, que nos quieran, que sean parte de que sean uno más, que se sientan... Integrados, que sean un amigo, que les contamos algo, que son... Que está buenísimo que se vayan con algo de lo que decimos. Por ejemplo, yo hablo de la despenalización de la marihuana y de las drogas en general. Y está buenísimo. Digo mi opinión, la gente se ríe, la pasa bien y después por ahí prende. La gente se queda hablando de ese tema y está buenísimo eso. Es que el humor es una forma muy buena de decir cosas que generalmente son difíciles de decir. Porque me estoy cagando de risa y en realidad estás hablando de un tema totalmente picante. Totalmente, es una vaselina el humor, te la da de... Pero ustedes se proponen cuando dicen, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a tratar de... Totalmente, nosotros este show, por ejemplo, Gustavo habla de religiones, yo hablo de drogas, y Germán habla de que es hipocondríaco y de los remedios en general y el mal uso. Y nada, y está buenísimo, me parece que evolucionamos. Sí. Porque ya sí, digo, me parece que es la evolución lógica. Uno no puede al primer monólogo salir a hablar de las drogas. Tal cual. Y de mi opinión con las drogas y de cómo lo encaro. O no sé. Uno, pues yo te digo, cuando salís al principio tenés tus herramientas y puteás o no sé. O decís que sos un perdedor, tratás de ganarte el público como sea. Después una vez que sabes que ya está, que sos gracioso. Ya está, Gabriel. Ya podés. Ya sos gracioso. Claro. ¿Eh? Relájate. Sí, pero eso lleva años. Otro ¿eh? Tema. Claro, lleva años. Lleva años. ¿Y con los eventos privados? Y a mí mucho no me gustan los eventos privados. ¿Hacen? Sí. Sí, hacemos. Pero por ahí tenemos eventos geniales y por ahí tenemos eventos que nadie te escucha y la verdad que ahí digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy en casa? ¿Tienes alguna anécdota de alguno bueno o malo? Tengo bocha de anécdotas. A ver una. ¿Qué querés? Una, quiero esa que... A ver el archivo, pará. Quiero esa anécdota que no puedes creer. Ese evento que no se puede creer. Un evento que yo la cagué. A ver. Que fui responsable. Creo que era en el SIC. En San Isidro. San Isidro. Llego, todos pibes. Gritando, sin sentido. Arranca el show. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? ¿Saben alguna consonante? ¿Entendés? Los chabones decían y no hablaban, y hay momentos que saben alguna consonante. ¿Lo bardeaste un poquito? Bardeé un poco así. Mala onda. Nos tuvimos que ir. ¿Todo el show? Sí, el show duró 20 minutos. Un show programado para hacer una hora. Y sí, pero... Lo guardé así y dije, qué garrón. Es muy difícil. Los eventos son, viste, dependés mucho del otro. Totalmente. Y en general el que te contrata es... Me chupa un huevo, yo pagué. O te, alguien te pagó y estás acá porque te pagaron. Entonces la gente se cree en derecho de hacer cualquier cosa. Pero hay que tomárselo así. Hay que hacer, cuando vas a un evento, vas a dar lo mejor. Pero en cuanto no quieren aceptarlo, no, listo. A mí me pasa muchas veces que me preguntan, cuando me quieren contratar a un comediante, me dicen, bueno, ¿y cuánto dura el show? Y le digo, depende. ¿Cómo que depende? Claro, depende. Si el público no engancha, lo mejor es terminarlo lo antes posible. Claro. Al pedo, alargarlo si la agonía. Si lo estamos pasando todos mal. Tal cual. Entonces, la duración depende. Yo te puedo decir media hora. Pero si va bárbaro, por ahí el comediante se copa, la gente se copa y son 45 minutos... Y si no va, a los 15 o 20 minutos hay que irse. Claro que sí. Antes de que empiecen a aventar cosas. No hay una respuesta. Es como... Son un mal necesario también. Digo, es lo que permite que muchos comediantes puedan vivir de la comedia. Sí. Nosotros, por suerte, vivimos más allá de los eventos. No somos de los que más eventos hacemos. ¿Y qué viven? ¿Del show de...? Del show y de clases. Ah, claro. ¿Y cómo es el sistema? Germán es el que maneja la producción. Sí, Germán es el que maneja. Sí, se puede decir que sí. Maneja más la producción. Igual todos metemos cuchara y laburamos y se hace a pulmón. Pero sí, Germán es el. La cabeza, el que tiene la visión más de negocio, más que la cabeza en ese sentido. ¿Y cuál creen que es el próximo paso? ¿Cuál crees vos que es el próximo paso de Señales de Humor, tuyo, personal? Digamos, ya está, ya tienen un show que está recontra plantado, tienen las clases con alumnos, con regularidad, bla, bla, bla, con sistemas de varios años ya que están haciendo. ¿Y ahora? ¿Seguir? Sí, sí, me parece. ¿Pero no hay un plan de la sala propia? Estamos haciendo un show nuevo que por ahí tiene mucho menos stand-up. ¿Y qué tiene, además de...? Y es una propuesta así... ¿Sketch? Te tiro la... Esto va a salir el año que viene, ¿no? Sí. Shakespeare stand-up. Queremos agarrar obras y analizarlas desde el stand-up, de la problemática que tenían los personajes. ¿Pero es stand-up? Sí, sí, sí. O sea, agarrar un fragmento, contrastarlo, hacer un monólogo con eso. Estamos laburando, está todavía ensamblándose eso. Está bueno el desafío. Está buenísimo. Sí. Y aparte nos divierte agarrar un texto clásico y empezar a ver qué le pasaba al tipo, por qué... Compararlo con qué te pasa, con qué me pasa a mí. ¿Va a ser individual o van a haber varios comediantes en escena? No, individual. Ah, bueno. Ah, en el momento quizás el personaje que hace Romeo está ahí, pero el otro hace su monólogo y es de él y de lo que le pasa aquí y ahora. Bien, y, digo, pero más allá del tema este de los shows en la plaza, eso que van a seguir, bueno, que estás comentando, ¿hay un proyecto de algo más ambicioso o por ahora estamos contentos así? ¿A dónde querés llegar, Evo? No, si están pensando en, digo, la fantasía de que me parece que de muchos es incluso de la mía, es tener un club de comedia algún día. Claro. O tener un, no sé, alguna cosa más armada. Mira, hoy por hoy. Ir a viajar al exterior, no sé. Sí. Nosotros fantaseamos todo eso que decís, pero a veces nos come lo urgente, ¿viste? De hacer a la escuela. ¿Eh? Pero sí, la idea es. Mi idea en lo personal es irme a España, hacer cosas allá. Hacer bares, ver cómo es la onda. ¿Cuándo pensás hacer ir eso? A México, o, no sé. Estoy capaz el año que viene. ¿Estás haciendo contactos, hablando con la gente que fue? Estuve hablando con Simonetti un poco, pero me gustaría, ya cuando tenga más la fecha, empezar a organizarme. Ya tengo el material que necesito para hacerlo, que es una hora. Siempre está bueno eso. Está buenísimo. Siempre está bueno. Como experiencia... Viajar y poder trabajar en otro país, siempre. Está buenísimo. Nadie volvió diciendo es una mierda. Claro. Me imagino. Nosotros estuvimos en Paraguay y en Uruguay. ¿Y cómo fue? Paraguay espectacular. ¿Vos fuiste a Paraguay alguna vez? No, nunca. Vayan. Pero contame, porque la verdad que las ofertas que me llegaron siempre fueron para ir a boliches. Ajá. Hacer que, viste, que medio raro eso. Es que son pocos en Asunción, capaz... Tenés un teatro copado para 400 personas, pero... ¿Tuvieron que adaptar mucho material? No, no. La verdad que entienden todo. Saben lunfardo. O sea. Argento. ¿Sabes? Sí, y son muy buena onda. Muy buena onda los paraguayos. La gente de Asunción, por lo menos, que es donde estuve yo. Buena onda, hay una movida de stand-up. Nosotros dimos talleres ahí. Ajá. Y hicimos funciones en dos oportunidades. Y la pasamos re bien. Pero cuando fue a Fábregas le puse un mensaje. Andá, comé esto, ¿eh? Porque quedé como enganchado con la energía del lugar. ¿Y vuelven? Sí, tenemos ganas. Tenemos ganas. No hay una fecha concreta, pero tenemos ganas de pasar por Asunción. ¿Y Uruguay? Y Uruguay no hicimos, no fuimos, fuimos separados, fuimos al programa este de los comediantes. Cierto. Ahí. Eso estuvo bien. Estuvo re bueno. Estuvo bien. Re bueno. Creo que también otra cosa pendiente es esta unión entre Chile, Paraguay, Uruguay, por ahí España, algo de Perú, el interior. Digo, hay mucho trabajo por hacer y me parece que cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más. Cada vez a ustedes me imagino que, bueno, ustedes empezaron a viajar por el interior cuando no viajaba nadie, pero también ahora todo el mundo viaja por el interior. Digamos, ya es como Rosario, Mar del Plata, son destinos frecuentes para los comediantes. Y bueno, porque también es como que desborda, ¿no? Desborda, acá en la capital ya como que se va saturando de stand-up, capaz no están los lugares como para, y el público para verlos a todos. Vos fuiste a Bendita también. Sí, y eso como, cuatro veces. ¿Cómo impactó? Y la verdad que tremendo, el interior es tremendo. Ah, te vi en Bendita. El otro día, el otro día, hace un par de meses me fui a, te dije, a San Martín de los Andes. Sí. Que vos me pasaste con él. Y llego al hostel. Fui a hacer snowboard una semana y llego al hostel y me dice un flaco: yo hice tu monólogo en la facultad para una materia, no sé qué materia hablaba, de qué, pero el tipo me reconoció ahí de Bendita. Y lo grabó y lo grabó, aprendió y lo hizo. Y después nos pasa que alumnos nos dicen: yo hago tu material con un amigo. Viste, como que eso se multiplica por YouTube a todo el país, capaz Latinoamérica, que hay alguien haciendo tu material en otro lugar. Es una locura. Es una locura. Es una locura, pero es increíble también. Sí, sí. Increíble. Y bueno, tengo un video que, no sé, bueno, hace poco tuvo 100.000 reproducciones, que para mí es un montón. Claro. Nunca me hubiese imaginado que 100.000 veces alguien haya visto un video. Son 10 Luna Park. Claro, ¿qué sucede? Y todos comentarios recopados en YouTube y la gente tirando buena onda. Es increíble este fenómeno de un montón de artistas muy populares, digo, muy populares, que se dan a conocer a través de las redes sociales, de YouTube y qué sé yo, que muchos, que no son famosos, que la gente no es que no puede salir a la calle. Sin embargo, hay mucha gente que te conoce y cuando haces cosas la gente sabe quién sos. Hay muchos fenómenos de gente que llena teatros de 1.000 personas en Buenos Aires que uno no sabe ni que existen, que tocan 3 el charango, uno un tambor y en YouTube tienen miles y millones de views y cuando hacen una obra la gente lo va a ver. Es increíble lo que estamos viviendo, pues no existía esto hace 5 años. Totalmente fantástico cómo se multiplica la cultura, ¿no? También las oportunidades, tal cual. Ya no es más hoy que están en la tele y bla bla bla, sino hoy tenés que llegar a los 1.000 tipos que le gustan las cosas es y que te van a ir a ver. Fin del secreto de cómo vivir en esta nueva sociedad, digamos, sí, del entretenimiento, este nuevo negocio, esta nueva forma de hacer comedia, arte, música y cualquier otra cosa, digamos. Hoy subís un video, le gustaste a 200.000, haces un show y vienen 1.000, sos un exitazo. Tal cual. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, Gaby, vamos a ver, vamos a volver a hablar, no sé, cuando haré una... La segunda vuelta, pero una vuelta, 3-4 años, quiero que la cosa, 5 años, en algún momento vamos a volver a repetir. Bueno, ojalá. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A vos. Ahora viene la musiquita. Sí. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,